conquistando las naciones para Cristo. Valor, dices voy a hacerlo. Ya entendí y no me pienso detener. Los problemas son que me ayudan a crecer. Porque en la tribulación solo la fe te dará la solución. Y es así, déjate llevar de mí. Sé que el mundo no es fácil, pero sé fuerte. Sé que tú eres fuerte y si es así, ya tengo por qué seguir. Tengo metas, voy al fin. Nada es por suerte. Sola clase. Y hoy tenemos un profesor invitado directamente desde Funky Town. Funky, tú notarás que es algo diferente lo que voy a darte. Así que ve el oído porque voy a alimentarte. Con esto lo que busco solamente es enseñarte que yo hago. Estás escuchando los ungidos de Jehová, la élite de los DJs. Tampoco un futbolista te hablará de boxeo. No escuchas un psicólogo hablar de cirugía. No escuchas un bombero que habla como policía. Y como yo no sé cómo es tu vida y me estás escuchando, yo no hablo de ti, pues no sabía lo que estoy hablando. Matricúlate, para que aprendas, para quitarte tus ojos la venda. Solo saber de lo que estás hablando es la clase que Funky hoy está dando. Matricúlate, para que aprendas, para quitarte tus ojos la venda. Solo saber de lo que estás hablando es la clase que Funky y el hoyo está dando. Tienes que saber si algo está maduro pa' comértelo. Si el jugo no está dañado pa' bebértelo. Para comprar tienes que saber cuánto cuesta. El banco si no te conoce tampoco te presta. Tú no te tiras a mojarte si sabes que está lloviendo. El experto no es experto si no sabe qué está haciendo. No te pones patina si no sabe patinar. Y en el juego si no sabe te pueden eliminar. Solamente lo que yo quiero decir en esta rima es que la verdad a los demás le pasa por encima. Porque del agrado de Jesús es la honestidad. Así cuando tú hablas tienes credibilidad. Ven, matricúlate, ven, para que aprendas, para quitarte tus ojos la venda. Solo saber que bendiciones es la clase que Funky el hoyo está dando. Ven, matricúlate, ven, para que aprendas, para quitarte tus ojos la venda. Solo saber que mezclando música. Desde Funky Town ha llegado el especialista para con hoyo presentarte una nueva revista real, verdaderamente un clásico. Y los principios de este tema son básicos. Porque seguir un ministerio es fanatismo. Puede sonar igual, pero mi hermano no es lo mismo. Seguir un ministerio te limita a hablar lo que tú conoces. Y el fanático repite lo que oye de otras voces. Matricúlate, para que aprendas, para quitarte tus ojos la venda. Solo saber de lo que estás hablando. Ella te hace que tú los ungidos de Jehová, la élite de los DJs. Apoyo del gigante, y el enemigo se me mantiene distante. Elegante.

Y sus amigas de iglesia sabían decir el porqué. Libro sagrado que usaba para pedir dirección. Lo cambió por revistas de moda y lo tiene escondido en su habitación. Ella no es igual, ella cambió todo por una ilusión. Señorita, ¿quién sabe si esto es amor del verdadero? Si él te miente cuando habla o es sincero, la mejor prueba de amor fue en un madero. Oye, te fuiste, confiaste, bien no lo pensaste, te saliste del camino bien aparte. Solo porque él no compartía tus mismos ideales, nunca nada le decía. Razonabas, pensabas decirle, querías hacerlo porque no podías mentirle, pero dejaste que el tiempo pasara y nunca le dijiste para que no te abandonara. Señorita, ¿quién sabe si eso es amor del verdadero? Murió en un madero, Dios mismo se hizo hombre y mostró el amor verdadero. Y ese pensamiento te seguía cuando viste los lugares en el que el tipo te metía. Yo sé que te confundía porque solo aparentabas, pero en verdad no quería. Y aunque bien no lo sabía, pero el Espíritu Santo era el que te redalguía. Comprendiste que no era saludable y huiste de su brazo porque no estabas estable. No era fácil esa situación y llegaste quebrantada de nuevo a tu habitación. Hey, y no aguantabas la presión, recurriste nuevamente a realizar una oración. Te pusiste de rodillas y dijiste: Dios querido, nadie como tú es conocido. Señorita, ¿quién sabe si eso es amor? Estás escuchando Los Ungidos de Jehová, la gente de los DJ. Que se compra un abrigo, dile. Que te quiera por lo que eres y no por lo que aparenta. Hay uno que te mostró la mejor prueba de amor, muriendo por ti, Jesucristo. Alex Zurdo. Alrededor tu grandeza es notoria, y es que los cielos cuentan tu gloria. Es una gota de agua en su mano. El cielo es tu trono, oh soberano. Y también venció la muerte al día 3. Y en la eternidad donde no hay llanto. Estás escuchando Los Ungidos de Jehová, la élite de los DJs. Gloria en la tierra, gloria en lo alto. La gloria el que vive, la gloria el que vive. DJ, conquistando las naciones para Cristo. Asombroso, wow, maravilloso. A la verdad que soy dichoso. Sabes tener un Dios tan grande, cual me ha mantenido duro. Y sobre todo también es bien creativo. A los poderosos, él no convierte en nada. Y a los que gobiernan la tierra, hace como cosa vana. Puede crear diamantes de la escoria. Y desde hace 2000 años, más el récord. Vivo sorprendido al observar lo que me has permitido. Alrededor tu grandeza es notoria, y es que los cielos cuentan tu gloria.

quiero entregarte mis sueños, tu voluntad hacen ellos, mi corazón te lo entrego. A escucharte, quiero saber qué es amarte, de tu verdad yo saciarme, enamórame de ti, Señor. Presencia me inunde, haz de mí un odre nuevo, cámbiame, renuévame, una de ellas. Enamórame.

Si no es contigo, las sombras de la noche vienen. Estoy cansado de vagar lejos de ti. Quiero descansar. Aquello que seguí al dejarte fue un espejismo de dolor y confusión. Ya corazón por ti se marchitó, pero me convencí, Señor, es que nada importa en la vida, no, no, si tú no estás junto a mí. Por eso te necesito para que le des sentido. Que te llevo a la cruz, como es tu corazón. ¿Por qué dejaste el cielo? ¿Cuál es tu pasión?